¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo con Genaro. Esta vez vamos a hablar sobre el poder de los hábitos por Charles Duhigg. Y vamos a empezar, como siempre, con este autor. Charles Duhigg es uno de los periodistas más reputados de la New York Times. Ha escrito muchos artículos para esta revista y aparte de eso también es un graduado de la Escuela de Negocios de Yale y en la Escuela de Negocios de Harvard. Y en la revista ha escrito varios artículos sobre empresas y sobre tecnologías, sobre todo artículos como cómo funcionan empresas como Apple o etcétera. Ahí fue donde fue gestando la idea de los hábitos, de que las empresas también tienen ciertos hábitos y ciertas prácticas que les ayudaban en su rapidez a la vez al momento de ejecutar sus procesos. Es un periodista consagrado, es un periodista bastante potente, ha escrito El Poder de los Hábitos y hace poco también escribió un libro nuevo que se llama Smarter, Faster, Better, que es un libro en inglés que pues tal vez en algún momento hablemos. Vamos a introducir ahora un poco el libro, en donde pues vemos que qué da esto y cómo poder cambiar estos malos hábitos e incorporar nuevos hábitos en tu vida. Además, va a estar padre explicar pues experiencias o otros tipos de hábitos para cómo adoptar nuevos hábitos. Y todo depende de este libro para saber cómo funcionan los hábitos y cuál es la estructura. Porque para empezar a cambiar algo, por lo menos tienes que saber cómo funciona. Porque no sirve mucho dar golpes con un martillo a un clavo sin saber dónde lo estás clavando. Por lo tanto, ahora vamos a sentar las bases sobre cómo funcionan los hábitos y vas a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. La mayor parte de las decisiones que tomamos a diario son hábitos. Y esto es increíble. El 95% del tiempo que estamos haciendo cosas, no estamos al tope con nuestra cabeza. No estamos dándole este esfuerzo cognitivo. ¿Por qué? Pues porque si no sería un desastre. Imagínate que todas las acciones que tienes que hacer a diario, tienes que pensar, tienes que realmente esforzarte en ver qué hay que hacer. Piensa que nuestra mente ha evolucionado durante años para crear ciertos hábitos. Antiguamente, cuando estábamos en la época del Paleolítico, pues los que no desarrollaban hábitos, los que tenían que estar constantemente pensando en qué hacer a cada rato, pues no podían cazar, no podían crear herramientas para ser más precisos, no podían inventar diferentes sistemas para sus refugios. Mira, básicamente esto es entender que los hábitos tienen un propósito como humanos. Es cierto que podemos creer en hábitos malos, pero es algo muy positivo. El poder de los hábitos es realmente increíble en los humanos, porque eso nos liberó espacio mental para poder seguir avanzando, para poder seguir creando y evolucionando tecnologías nuevas que nos avanzaran a la especie como tal. Y aunque cada hábito por sí solo no tiene mucha importancia, con el tiempo, las comidas que pedimos, lo que decimos a nuestros hijos o amigos, si ahorramos o no ahorramos, si gastamos menos o no, la frecuencia en la que hacemos ejercicio, el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas, todo lo que pasa en tu vida, al final se acaba convirtiendo en hábito. Y como ves, es desde cómo hablas a tus amigos, cómo hablas a tus hijos, cómo llegas a casa y lo primero que haces es estirarte y ver la tele. Todo lo que vas a hacer en tu día, al final se acabará convirtiendo en un hábito. Por lo tanto, si acabas entendiendo el poder y el potencial de los hábitos, puedes reestructurar tu vida a tu gusto. Puedes reconfigurarla e imaginarte algo increíble a tu yo de aquí a ciertos años y a base de ir creando pequeños hábitos, hábito, hábito, hábito, el conjunto global va a ser esa persona que tú vas a querer alcanzar. ¿No te parece increíble este poder? ¿No te parece increíble que todo lo que hagamos o casi todo podamos hacerlo hábito? Estoy seguro que mucho de ustedes les han costado hacer las cosas, ir al gimnasio, hacer al principio empezar con el hábito de leer, pero si realmente pensamos que al final, después de 10, 20, 30 o 40, 60 días, que más o menos es lo que dicen que empiezas ya a habituarte a esta nueva acción a partir de los 60 días, si después de todo ese tiempo te mentalizas que no te va a costar absolutamente nada porque ya lo tendrás en tu mochila de hábitos, ¿no te parece fascinante que lo puedas redireccionar tu vida hacia donde quieras? Y sobre todo aquí hay que entender que al principio, cuando estás empezando, no hay que tener esta ansiedad de que ahora te está costando. Los primeros 3 o 4 días cuando estás intentando dejar de fumar van a ser horribles. Los primeros 3 o 4 días cuando vas a ir al gimnasio van a ser horribles. Pero piensa a largo plazo. No pienses en este cortoplacismo de estos días. Sacrifica esos días porque la ventaja será increíble. Y Charles Duhigg, como vio este tipo de situaciones y de hábitos, dijo, oye, voy a estudiar esto de los hábitos. Y entonces decidió adentrarse en el mundo de los hábitos y recurrió a los más recientes descubrimientos de la ciencia cognitiva para descubrir cómo hacer las costumbres. No es que se inventó todos estos datos, todo lo que nos está relatando en este libro tiene un fundamento científico. Por lo tanto, esto nos está dando una seguridad para saber qué es lo que estamos aprendiendo. En este audio vamos a ver la teoría de cómo funcionan los hábitos, cómo surgen en nuestra vida cotidiana, cómo lo utilizan en la publicidad y en el marketing, que esto creo que a muchos de ustedes les va a interesar. Yo tengo que confesar que es la razón por la que estoy haciendo esto. Y cómo también afecta a las organizaciones y a los negocios. Según los científicos, el hábito surge porque nuestro cerebro siempre está buscando una forma de ahorrarse esfuerzo. Nuestro cerebro es básicamente es un vago. Si dejamos que utilice sus mecanismos, pues el cerebro va a intentar convertir casi todas las rutinas en un hábito. Porque lo que te permite crear este hábito es descansar más tiempo. Y este tiempo que estamos descansando y ahorrando energía, es una ventaja increíble, porque el cerebro piensa que es súper eficiente y tiene que estar pensando constantemente. Por lo tanto, imagínate que tuviéramos que pensar en cómo caminar, qué decidir para comer, qué decidir. No, todo esto se lo quiero ahorrar y lo quiero utilizar para desarrollar nuevos inventos, para seguir creando y progresando. Ahora vamos a ver la formación del hábito. Todos los hábitos están conformados por un bucle de tres sectores. Y el primero de todos es la señal. La señal es ese detonante que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático, que puede empezar a usar ese hábito. Por ejemplo, una señal sería llegar a casa después del trabajo. Cuando abres la puerta, rápidamente nuestra cabeza sale esa señal de que has llegado al trabajo. Entonces, el siguiente paso en el bucle es la rutina. Y entonces esa es la sucesión de acciones que te van a llevar a la recompensa. En este caso de abrir la puerta de casa, pues podríamos abrir el refrigerador y tomar una cerveza, si tenemos ese hábito. Y por último, pues está la recompensa. Y esta recompensa es lo que ayudará a que nuestro cerebro empiece a decidir si vale la pena recordar este bucle en particular. Por ejemplo, te tomas la cerveza y esa sensación de relajación es tu recompensa. Y eso lo que hace es afianzar ese hábito. Por eso es tan peligroso este patrón. Por eso es tan peligroso porque no es algo que nosotros tengamos control, sino es algo que esa señal simplemente aparece por sí sola y enseguida tu cerebro ya está procesando este bucle y entrará en esto, espiral. Y si no tienes control sobre él, puedes entrar en pilotos automáticos constantemente. Si eres consciente de lo que te acabo de contar y eres consciente de que hay un bucle y de que todo esto existe, la primera forma para dejar algo o para cambiarlo es primero ser consciente de que existe. Y ahora que ya sabes que todo hábito se puede diferenciar y se puede seccionar en tres partes, señal, rutina, recompensa, pues te planteo que cuando estés estos días haciendo cosas en tu día a día, veas y seas consciente de no cambies de momento nada. Y ya habrá tiempo después para que tú puedas cambiar ese hábito. Pero de momento solamente sé consciente de los momentos en los que haces lo mismo. Por ejemplo, cuando te empiezas a dar cuenta que tienes hábitos en tu día a día que antes no eres consciente, puedes identificar la señal, la acción y la recompensa. Y empiezas a darte cuenta de los miles de hábitos que cada uno tiene en su día a día. Por eso, cuando eres consciente, es más fácil acercarte y después poder modificarlo. Anne Grable investigadora del MIT del MIT, dice que los hábitos nunca llegan a desaparecer. Simplemente siempre quedan grabados en la estructura de nuestro cerebro. Y eso es bueno en algunas partes, algunas veces, porque imagínate que te vas de vacaciones y vuelves y te has olvidado de los hábitos. Pues tu rutina en el trabajo sería un caos. Y eso obviamente malo, porque para la gente que ha fumado, que ha sido alcohólica o ha sido drogadicta, nunca acabarán de dejar ese hábito. Eso sí, sí que van a poder reconducirlo y luego vamos a ver cómo hacerlo. Pero mira, es muy peligroso entrar en hábitos negativos porque después la gente dice, no, yo solo lo voy a probar una vez, lo voy a hacer una vez y ya. Pero si caes en este pequeño hábito, ojo, porque nuestras conexiones neuronales son muy fuertes y siempre van a estar ahí, siempre van a estar latentes. Por eso muchas veces hacemos casos de alcohólicos que después de 8 o 7 años vuelven a caer y son inexplicables porque en realidad lo estaban haciendo genial. Pero al final de cuentas, el hábito se dan cuenta que es muy profundo. Y ahora volviendo al bucle de los hábitos, que voy a ser muy pesado en esto, pues quiero saber cómo funciona, señal, rutina de recompensa. Se ha demostrado por medio de animales que al implementar este bucle, al recibir esta señal, esta primera señal, cuando por ejemplo entramos en clase, se ha demostrado que ya están anticipando la recompensa. Y si no reciben esta recompensa, se sienten muy frustrados. Esto seguramente te habrá pasado. Por ejemplo, tienes el hábito de llegar a casa y tomarte la cerveza. Pues abres la puerta y nada más llegar, pues ya estás anticipando esta sensación de relajación. Y si no la obtienes, lo que pasa es que te vas a frustrar. Vas a quedar insatisfecho. Y esto es lo que provoca el mono de cravings. Este mono que tiene la mente que necesito salir, necesito fumar, necesito beber, es lo que provoca la anticipación de la recompensa. Y esto también es bueno, puede servir para nuestra ventaja. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, liberamos endorfinas, por lo que al principio quizá pues va a ser costoso, pero una vez que ya estemos con esta rutina y este hábito de ir al gimnasio y recibir esta recompensa al final de las endorfinas, pues nosotros antes de ir ya estaremos anticipando esta sensación placentera del final y tendremos un mono de hacer ejercicio. Piensa que en nuestro cerebro tenemos tres sectores: el cerebro humano, que es la responsable de solucionar problemas complejos, o de esa risa cuando un amigo te cuenta un chiste, es la parte más compleja, que también se le puede llegar a decir neocórtex, que solamente ha evolucionado los humanos. Pero también hay una más profunda, cerca del tronco cerebral, que tiene una estructura mucho más antigua y primitiva, que este es el cerebro reptiliano, que es el encargado de nuestras conductas automáticas como la respiración o tragar. Y cerca de esta parte tenemos los ganglios basales, que son el tamaño de una pelota de golf, y se ha demostrado que estos son muy responsables de la creación y la formación de nuevos hábitos. Por lo que, por ejemplo, hay muchos pacientes que después de sufrir un accidente, se ha demostrado que pueden seguir teniendo estos hábitos. Aunque pierden toda la memoria, pues no pierden la habilidad, por ejemplo, de ir a bicicleta. Porque es un hábito que ya se han formado. Por eso, lo que quiero transmitir ahorita es que los hábitos son muy poderosos, muy fuertes. Una frase que define muy bien esto. Las diminutas cadenas de los hábitos son generalmente demasiado pequeñas para sentirlas hasta que llegan a ser demasiado grandes para romperlas. Es de Samuel Johnson y define muy bien los poderosos que pueden ser los hábitos. Y el problema de lo que los ganglios basales son los responsables en gran medida de los hábitos es que por mucho que nuestro cerebro humano, el más desarrollado, tenga esta capacidad de pensar y de elaborar y a nivel lógico, en tu cabeza piensas que lo mejor que te podría pasar es dejar ese mal hábito o empezar ese buen hábito, pues por mucho que te vayas a dormir pensando en que, pues por ejemplo, a ti te ha pasado seguramente, esto tengo que cambiarlo, esto debería hacer una vuelta de hoja, ¿cómo puedo hacerlo mejor? A pesar de que ese cerebro humano te esté empujándote a hacer ese cambio, piensa que siempre estás con ese cerebro reptiliano que son mucho más poderosos, que hace que cueste muchísimo crear un nuevo hábito. Y una vez visto esto, y déjame decir, esto es horrible, esto es muy deprimente. Me estás diciendo que los hábitos no se pueden cambiar y que son arraigados a nuestra mente y más antigua. Y sí, es cierto. Pero gracias a los métodos que vamos a plantear aquí, creo que van a poder redireccionarlos de una forma mucho más sencilla. La regla de oro para cambiar los hábitos es usar la misma señal y proporcionar la misma recompensa, pero cambiando la rutina. Aquí la idea es, cuando a ti se te presente una señal, en el caso de abrir la puerta de casa, esa sería nuestra señal, cambiar la rutina, el hecho de coger la nevera, la cerveza, por algo que te produzca igual ese placer instantáneo, ese placer que te da la cerveza. Aquí cada uno pues tiene que imaginar qué es lo que le dé ese placer. Pero hay que ser conscientes, tiene que estar al nivel de la recompensa que te está dando la cerveza, porque si no, enseguida vas a caer. Tienes que buscar una rutina competitiva, algo que le haga sombra al hecho de beber la cerveza. Esto, por ejemplo, funciona muy bien en los tratamientos de alcoholismo o obesidad, trastornos compulsivos. Y los realmente experimentados en esto son el grupo de Alcohólicos Anónimos. Son muy buenos en este método, porque su idea es identificar sensaciones de placer al beber alcohol, como por ejemplo, en muchos pacientes se decían, pues yo me relajo muchísimo, o yo bebo porque mi respuesta y lo que me da a mí es ser mucho más sociable. Eso sería, por así decirlo, la recompensa. Y lo que hacen es cambiar la acción de en medio, el hecho de beber alcohol, por algo que realice la misma señal y recompensa. Por ejemplo, para la gente que dice que beber alcohol le hace más sociable, pues le ponen un sponsor, alguien que haya pasado por el proceso, para que esté siempre encima suyo y tenga a alguien con quien hablar para no sentirse solo. Porque mucha gente bebe cuando se siente solo y quiere ser recompensado para sentirse más sociable. Y ya que ellos son unos expertos, vamos a utilizar sus mismas rutinas o sus mismos patrones, que es cambiar la parte en medio con cualquier hábito que queramos cambiar. Y para poder empezar a cambiar la rutina de en medio, lo principal es identificar la señal. Hay muchas veces en donde hacemos las cosas sin ni siquiera pensarlo. Obviamente son hábitos, casi siempre es en piloto automático. Por lo tanto, tenemos que entrenar nuestra conciencia para poder realmente identificar estas señales. Las señales que provocan las rutinas es donde empieza este hábito. Si no conocemos cuáles son, va a ser muy difícil después cambiar el resto. Entonces, es muy difícil de ver al principio porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué fumas o por qué vas al gimnasio? ¿Qué es lo que despierta esa acción? Pues muchos de ustedes seguramente no van a poder decirme porque lo hacen sin ni siquiera pensar. Entonces, un buen truco es, piensa en qué situaciones típicas solemos caer en ese hábito. Por ejemplo, cuando un amigo fumaba, él normalmente fumaba cuando se sentía estresado, pero solamente cuando estaba estresado. No es como si le agradara tanto el cigarro, sino más bien la sensación de poder inhalar y sentirte más relajado. Y esa sensación siempre la repetía. Solamente en exámenes, por ejemplo, ahí estaba. Pero cambiando un poco la recompensa, podías también tener el mismo resultado. Por ejemplo, con un chicle. Si en lugar de pensar en... Podemos ver en situaciones donde podemos recaer en ese hábito. Intenta cambiar las rutinas. Si tú ya sabes que en los exámenes fumas, intenta quitarte los cigarros y ponerte más chicles. Pero recuerda, tiene que ser al mismo nivel. Si, por ejemplo, en vez de sustituir el chicle por, no sé, meditar, y tú no sabes o no te gusta nada, pues ahí ya no funcionaría. Ahí habría... sería, tú seguramente preferirías seguir fumando. Un buen truco, además, que se verá, es llevar una lista mental o incluso escrita de todas las señales que van apareciendo en tu vida. Identifica los hábitos que tienes tú en tu día a día y cada vez que se despierta un nuevo hábito, apunta cuál ha sido la señal que lo ha provocado. Por ejemplo, si estamos picando entre horas, comiendo entre horas, pues enseguida que, no sé, cuando te aburres y dices, quiero hacer algo, y tu aburrimiento era señal, la rutina era comer entre horas, y el placer era de haber comido y hacer algo. Entonces, cuando identificas eso, pues cuando te aburres rápidamente, vas a hacer otra cosa. Y por ejemplo, pongamos otra vez el chicle. Entonces agarras un chicle y pues ya te quitas como esa gula, esa sensación de querer comer algo. O, pues, por otra acción, pues, depende aquí de cada quien. Entonces, pues, aquí cada persona es la que va a decidir realmente qué es lo que va a ayudarte. Y Hay que decir que a pesar de que tengas que identificar señales a lo largo de la señal de la semana, cuando tengas que atacarlo y realmente enfocarte en un hábito, una técnica muy efectiva es enfocarte en un solo hábito a la vez. De nada sirve que tú escojas y decir, por ejemplo, voy a cambiar todos los hábitos en mi día, porque luego vas a ver que tu fuerza de voluntad es como un músculo y si la estás sobreexplotando, poniendo demasiados esfuerzos, pues no va a poder hacer o se va a cansar y no va a poder realizar la misma importancia a todos. Es fácil identificarlos y bueno, es lo primero que se tiene que hacer es identificarlo. Por eso el ejercicio de ir apuntando todas las señales que veas. Pero una vez que has hecho eso, tienes que centrarte solamente en uno. Si por ejemplo te das cuenta que alguien que está fumando no va al gimnasio, no lee y quiere cambiar esos hábitos, quiere empezar a leer, quiere empezar al gimnasio y quiere dejar de fumar. Pues lo primero sería identificar las señales de cada uno de los hábitos para ser consciente de cuándo ocurren y a partir de ahí trabajar cada mes en un hábito diferente. Porque la fuerza de voluntad, te digo, es como un músculo, una barrita, que cuando empieza el día está a lo alto y cada vez va bajando. Cada vez que vas sustituyendo tus hábitos, pues se va a ir bajando. Entonces es mejor atacar siempre un solo hábito con todos tus recursos. Y así sería más fácil de cambiar un hábito. Entonces, en un mes puedes tú, por ejemplo, intentar cambiar uno de los hábitos, pero los demás los vas a dejar de lado, porque si no puedes caer en un hábito de sobresaturación. Y muchos van a decir, pues bueno, esto de las rutinas está muy padre, pero ¿qué pasa cuando tengo un mal día y mi fuerza de voluntad pues está mal y lo echo todo a perder?